duermen las fuerzas ocultas de la tierra. El cielo se ilumina esta noche. Caen luces de colores y no es el relmú que vieron nuestros abuelos. Desean con su barba verde putrefacta de dinero, codicia y dolor aniquilar nuestras raíces. ¿Es acaso este un mal sueño? Aquí arranca Factor Folil 8. Vamos, bien ahí. Mari Compuché, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Espero que estén bien en esta noche que ya viene cayendo fresca. Quizás una buena heladita. Una noche oscura se aproxima. Una noche oscura, pesadillesca, podríamos decir. ¿Qué pasa con las pesadillas? Con esta introducción ya nos metemos en el mundo onírico directamente. Y bueno, ¿qué serán las pesadillas, no? ¿Qué son eso? ¿Qué son las pesadillas? ¿Son? ¿Nos despertamos? Decía el flyer. Claro. Muy lindo flyer, ¿Estamos en una pesadilla? ¿Estamos ahora, en este mismo momento, transitando una pesadilla y nos tenemos que despertar? No sé, este lugar ya me da miedo. Y sí, con todo lo bicho que hay, dando vueltas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andan en sus rucas, en los barrios? Ahí nos escuchan desde... el mar, con olor a mar, nos mandan saludos, con olor a leña ardiente, desde las salamandras, en esas ruquitas, en los barrios, ahí en Loma del Medio, en el Sinfron, Sin Fronteras, ahí en esa ruquita que está dando calor, con los pichi, en el Mallín, en Loma del Medio, barrio del Mafuerte. En el Pinar, ahí con ese escenario que está esperando un nuevo Pinar Rock. En Bosques del Sur. En Almafuerte. ¡Vamos! En el Esperanza. Sí, en el Usina. Barrio Los Hornos. Luján. Barrio San Martín, Comodoro Rivadavia. Bueno, ahí ya te fuiste a... Sí, a todos los barrios vamos a saludar. Hablaste el himno. Así que bueno, acá estamos otra vez... Programa número 8, como usted bien dice. Agradecimiento a nuestra operadora. Anti. Unos temazos se tiró la previa, Unos temazos sonaron, sonó Hanta, sonó Megadeth. Y qué buena banda esa Hanta, Hanta, me sí. Me encantó. Muy buena, muy buena, muy buena. Ya vamos a poner. Hay tanto material, tan bueno. Promete esa bandita. Hoy tenemos temones. Y cada canción pasó por muchos tamices. Totalmente, fue finamente seleccionada. Muy finamente seleccionada durante 7 días. Multiplíquelo por 24. 24 montón, horas, sí, mucho, mucho. Pasaron muchas horas escuchando música para pasarla en estas 2 horas. Tenemos un invitado hoy. Sí, ahí está haciendo su magia a ver si logra... hacer arrancar algunos artilugios electrónicos. Lo tenemos al Nehuen. Al Nehuen, mítico el Nehuen, ahí, de la feria. Exacto, ahí lo conocemos de las noches de rock. Ya vamos a hablar con él. Ahí está acomodando todo, trajo bocha de instrumentos. Vamos a ver si funciona alguno. Claro, el tema estamos escasos de equipo acá en la radio. Sí, entonces, bueno. Pasa que tocaron grandes bandas por acá, claro. y bueno... No tenemos el salón habilitado, claro, hoy. Claro. Se nos traspapelaron los horarios. Claro, claro, sí. Los plomos justo están en descanso o paro, no sé. Y fueron a Vorterix, no sé dónde se fueron, a otros. Claro, otros eventos. Y bueno, no llegaron. Pero bueno, vamos a ver cómo solucionamos para que toque Nehuen con todo su Nehuen, Y está bueno hablar de pesadillas justo en este lugar que es así medio subte, ¿no? Como están estas escaleras un poco sombrías que tenemos que bajar. Nosotros acá abajo, si afuera hay humedad, si afuera hace frío, no saben lo que es acá abajo. Aunque parezca, estamos acá en las raíces, en el folil. Por eso es factor folil. Folil es raíz. Por ahí algunos no lo saben, Bueno. Así que desde ahí venimos para acompañarlos un par de horitas con buena música y con novedades. Hay novedades de los territorios. Hay un montón de novedades. ¿Mm? Sí. Novedades y novedades novedosas. Algunas que no son tan novedades, pero que queremos compartir también para que todos y todas estén al tanto de las cosas que pasan, sobre todo en los territorios, en la ruralidad que está siendo tan atacada, ¿no?, últimamente. Entonces, bueno, ya vamos a ir contando cosas y resistencias también. Y después otras cosas también, otras novedades por ahí un poco más jurídicas que han ocurrido. Bueno, tenemos un teléfono, el 2944802315, Factor Folil, nos escuchan, nos mandan un mensaje, piden temas, vamos hoy a solucionar alguno de los temas que tenemos pendientes. Sí, ¿no? Tendríamos que darle tendríamos curso. Que ponerle las pilas, ¿no? Sí, alguno. Bueno, vos lo anotaste, ¿no? Está todo anotado, está todo anotado. ¿Tú lo habíamos pasado al final? Sí, tenemos un inventario, llevamos más o menos, no sé, cientos de temas que están en deuda, pero vamos a ir, así como se paga la deuda externa. Uy, Dios mío. Vamos a pagar también con las canciones que debemos. Bueno. Prepárense. Ahí está. ¿Y tenemos algo ya para que suene directamente? ¿Qué decís? Prepárense. Usted, operador, agarre el escobillón también. Yo sé que usted le va a dar play. Y usted también. Sí. Suéltese la peluca. Ajá. Allá en sus rucas también. Acomoden a los pibes. Agarre el escobillón. Haga. A mí por ahí me dicen, usted toca la guitarra. Digo, yo no toco la guitarra. Yo hago como que toco. Claro. ¿Vio? Mire. Esto que está acá. Sí. Esto es un. ¿Qué es esto? Un escobillón. ¿Y usted qué dice? Sí. ¿Toco la guitarra? Claro. Y pareciera, ¿no? Tocás, algo tocás. Entonces, sí. ¿Qué son este tema? Yeah. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire, falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre, sangre. Domingo 19 de mayo 2024, comunicado de Love Kenkentreu. Queremos agradecer el gran acompañamiento de las diversas personas que se acercan constantemente al territorio. Pupeñi, Capulamien, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, radios comunitarias, vecinos de la Cuesta del Ternero y de la comarca en general, desde que se reactivó la orden de desalojo. A partir de esto, se ha tejido una red de apoyo y comunicación entre todos y estamos en alerta permanente. Desde la red de apoyo nos han alertado que han visto movimientos inusuales y preocupantes en la Ruta 6. Esto nos inquieta, ya que aquí tenemos el antecedente de los sicarios que entraron a asesinar a Elías Callicol Garay Tien. Es por ello que queremos hacer público que se ha montado un acampe permanente de prensa y derechos humanos para resguardar a las familias que habitan el territorio. Se suma a esto el incendio en el destacamento policial de la Cuesta del Ternero, ocurrido el domingo pasado, lo que hace preguntarnos si estamos en zona liberada. Seguimos instando al gobierno provincial a abrir los canales de diálogo para llegar a una solución política que amerita a este conflicto. Love Kenkentreu. Bueno, acá estamos otra vez al aire. Ahí acabamos de escuchar el comunicado, el segundo comunicado que proviene del territorio mapuche tehuelche de Cuesta del Ternero, precisamente de la Los Kenkentreu. Y bueno, es un comunicado que llama a solucionar el conflicto de una vez por todas a través del diálogo, ¿no? Ahí la gente, la red de apoyo sigue subiendo, sigue habiendo solidaridad, afortunadamente. Personas que suben y que comparten un rato que sea o más tiempo, se quedan un rato ahí en el acampe que está montado. Y sigue habiendo, recuerdo acá, un flyer solicitando cosas para la LOF. Que solamente voy a recordar el alias, que es pulmón.cifra.foca. Pulmón, cifra, foca. Es importante la solidaridad ahí en algún aporte económico para distintos gastos de nafta, de vehículos que se rompen, etcétera. Sí, también hubo un evento el fin de semana en la biblioteca. En la biblioteca Sarmiento. Estaban la gente por las aerosillas. Y también por los libreros, la feria que se arma también ahí, en esa plaza hermosa, se organizó un encuentro, micrófono abierto, hubo olla también popular. Y bueno, estuvo bastante intenso y hubo poesía, como les contaba. Hubo la presentación de un fanzine sobre la logia en que entré, ¿no? Exacto, entonces ese fanzine que trae los audios de la Lamien Romina, de Love Kenkentreu, estaban, se armó un cuadernito así bien lindo, hay algunos dibujos también, hay fotografía. Hay fotos de un fotógrafo muy famoso de acá de la zona. Muy, ¿no? Muy piola. Muy piola. y se vendió ese, se vende todavía ese fanzine. Y bueno, y ese dinero también va para ayudar a la LOF, que lo está necesitando. Entre las cosas lindas que le puedo contar, bueno, es que había bastante gente, el día estuvo muy, muy piola, muy hermoso. Pero sobre todo la posibilidad de tener un micrófono y de poder relatar, ¿no? Subió una lamuena ahí a hablar y leyó poesía y dio en primera persona también y habló acerca de quién era su vecino, Elías Callicol Yem, ¿no? El Peñi asesinado ahí en la Cuesta del Ternero. Y la verdad que escucharla nos dejó muy rotos. Sí. Fue muy fuerte lo que contaba, cómo lo contaba, dando su versión, ¿no? De cómo se siente solamente una amiga que era del Peñi, y cuántas otras voces también hay que por ahí no las escuchamos, solamente tenemos a nuestra gente, a las que están en la LOF. Todo lo que han sufrido, todo lo que llevan por dentro, ¿no? Todo ese dolor. Así que bueno, fue muy movilizante la actividad ahí en la plaza. Y hubo olla popular también. Hubo olla popular, comimos rico y calentito también. Ese también es otra cosa linda que tienen estos eventos que están haciendo los chicos, los compas, de un grupo hermoso de los libreros. Que solidariamente también agitan estas movidas y bueno, un abrazo grande para todos, ¿no? Para, me voy a olvidar de algunos seguro, pero les mando un abrazo a todos los compañeros, compañeras que agitan y que dicen, bueno, hagamos esto, hagamos un fanzine y ahora estamos haciendo una rifa también, que pronto van a estar los números por ahí, re barato, creo que no sé si 1000 pesos nada más el numerito. Pronto se van a enterar y hay un montón de premios, obviamente un montón de libros, porque ahí nos juntan los libros para sortear, bueno, fotografías, dibujos también. Hubo un perdón, en el evento también hubo un taller de dibujo que dio Mauri, no me acuerdo el algo, logo, pero errante, ya me acordé, algo errante. Sí. No, y dos cosas así sobre el evento. Por un lado, hay un libro hermoso que hizo la Lamín Soraya, uh-huh, ¿no? En donde se relatan un montón de estas cosas, que quizás algo de eso estuvo leyendo la cumpa ahí que mencionabas, que también hizo un programa acá en la radio, sí. Chilca Tugué, sí. Se llamaba, y sí. En donde recordaba a Elías todo el tiempo, era un programa muy hermoso, por ahí vuelve en algún momento. Ojalá, sí. Y lo otro... que casualmente, porque no estuvo muy coordinado, pero casualmente el mismo día y a la misma hora, también la biblioteca de la estación allá en Fisquemenuco estaba haciendo una actividad por la LOF Kenkentreu. Mira qué lindo. Y también estuvieron ahí con micrófono abierto y con algunas actividades. Así que le mandamos un fuerte abrazo allá a los cumpas que siguen resistiendo la embestida ahí municipal contra la biblioteca. Y la judicialización de la que fueron víctimas muchos de ellos, ¿no? Tenemos para compartir el fanzine que se lo compartimos también a los Peñi, a las Lamuenes de allá de Fisque. Se fue para Comodoro también. Ah, eso. Ya se lo compartieron, muy sí, bueno. Sí, lo hemos compartido, también lo pueden imprimir en sus lugares. Así que también lo pueden pedir acá en la radio, supongo que se lo pueden enviar, ¿no? Ajá, sí, supongo. Para que lo descarguen en donde sea, a Rosario, fue a Córdoba, fue a Buenos Aires también. Qué bueno. Picunmapu. Le Bien. Mandamos un abrazo a Picunmapu, que seguro nos están escuchando también. Buenísimo. Y ya que estamos también contando estas novedades, bueno, sabemos que por los últimos días del apoyo allá que hay a la LOF Kenkentreu, que las cosas se mantienen tranquilas, si bien hubo un momento de zozobra que fue ese incendio extraño de la comisaría, ¿no? De Cuesta del Ternero, que no no termina de cerrar del todo, pero bueno, aparentemente fue un accidente ahí, estaban prendiendo fuego unas hojas o algo así, y se le fue la quema de las ramas y se le prendió toda la comisaría. Bueno, pero la gente se pregunta, bueno, justo en este momento tiene que desaparecer ese lugar. En fin, pero más allá de todo eso, siguen ahí en el territorio, siguen recibiendo visitas, siguen ahí fortaleciendo el acampe, y bueno, con más Nehuen que nunca. Y por otra parte, al mismo tiempo, hay otros territorios que también están siendo acosados, asediados por distintos personajes. El último en aparecer en escena, después de Nacho Torres, que hizo unas acusaciones sin fundamento, el gobernador de Chubut, apareció el presidente de Parques también queriendo actualizar cierta denuncia, ¿no?, contra Peñis de ahí, de la comunidad Pailaco. Y acá hay un comunicado público que queremos leerle, de la Los Pailaco, Futalasquen Meu. Es del 20 de mayo y dice así. Si querés lo leemos la mitad cada uno, ¿qué decís? Mari Pupeñi Pulamien Kawenei. Saludamos a nuestra gente mapuche, tehuelche y demás personas que habitan estas tierras. Es de suma importancia salir a desmentir las acusaciones del actual presidente de Parques Nacionales, Christian Larsen, y al gobernador Nacho Torres, quienes acusan a nuestro Peñi Lamien Cruz Cárdenas de provocar los incendios en la zona, cosa totalmente falsa. Cruz no tiene ningún tipo de vinculación con la causa, ni con los allanamientos ocurridos dentro del parque. Estamos totalmente de acuerdo con que investiguen y encuentren a los responsables de estos incendios y se dejen de montajes mediáticos, los cuales ensucian y difaman a nuestro Peñi Lamien. Además, repudiamos los dichos racistas de estos funcionarios al tratarnos de delincuentes y falsos mapuche. Ellos no son quienes deben reconocer nuestras raíces originarias, sino son nuestras propias autoridades y demás comunidades quienes deben hacerlo. A pesar de ello, nuestra comunidad está registrada e inscripta en el RENACI, Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Vemos una total falta de respeto en su operación mediática y una jugada para que el descontento social se vuelque sobre nosotros, sobre nuestro pueblo, comunidades y el justo reclamo de tierras. Bien. Sigue, dice, claramente estamos ante una avanzada capitalista en todos los territorios y somos una molestia para sus intereses, ya que como mapuche tehuelche, como paisanos, somos quienes cuidamos los territorios y tenemos como principal objetivo el cuidado de la tierra y su preservación para nuestras futuras generaciones. En nuestra zona, los incendios forestales han consumido miles de hectáreas en los últimos años, y qué casualidad que nos estamos enterando de varios proyectos turísticos, inmobiliarios, hidroeléctricos y extractivistas en la misma zona incendiada, como por ejemplo la construcción de una turbina hidroeléctrica por parte de una empresa del inglés Joel Lewis, afectado directamente las aguas del Futalofken. También el proyecto de transformar la ruta 71 a ruta 40, lo cual traerá un impacto nefasto en términos de contaminación. Además, se otorgarán títulos de propiedad a campesinos, los que les facilitará arrebatarles las tierras por un poco de dinero y así posibilitar la entrada de inversores extranjeros. Todo esto, entre otras muchas cosas, ocurren, con las cuales las ganancias se las llevarán los extranjeros y acá dejarán un daño irreparable. Nosotros somos un claro estorbo para sus planes. Por ello os convocamos a comunidades mapuches de Huelche, como a demás pobladores, a la gente consciente y a la sociedad en general, a que acompañen y se expresen en apoyo a nuestro Peñi Lamien, a su familia, a los Pailaco, que respalden nuestra lucha, que es sincera y por un buen vivir. No permitamos que nos juzguen sin conocernos, y mucho menos permitamos que destruyan nuestra Ñuque Mapu. Mari Chihueu, Mari Chihueu. Ese era el comunicado de la Los Pailaco, ¿sí? Que, como decía acá el Iván, que están culpando ahí al Peñi de los incendios, y bueno, justamente la semana pasada hablábamos de eso, ¿no? Del conflicto que tienen los trabajadores de los parques nacionales y que reclaman, y que reclaman un sueldo y bueno, y mejoras salariales, ¿no? Como decía, pero a la vez también tienen sus sus directivos, ¿no? Que son una gente bastante nefasta, ¿no? Y desde un principio maltratan a los pobladores. Le había contado yo también ahí de que alguna vez estuve en un camping que fue también allanado, fueron corridos de ahí, los sacaron a una familia que vivió más de 100 años en el parque, en el camping Yapay Peñí. Y así todo, no se portan muy bien con las comunidades, ¿no? No tienen mucho respeto. No. Sí, totalmente. En el Parque Los Alerces en particular, y en muchos más, ha habido una ola de desalojos cuando se fundó Parques, cuando los guardaparques iban a caballo todavía mayoritariamente, y estaba la policía fronteriza también, y muchos pobladores se tuvieron que defender a punta de rifle para no ser desalojados de sus tierras. Después hubo otras rondas, otras olas de desalojo dentro de Parques en la década del 70, porque pensaban que la conservación solo era posible sin la presencia humana. Entonces querían erradicar a los humanos y a sus vacas y a sus animales y a sus casas. Y ahí también desalojaron a mucha población de los parques. También en ese momento, dentro del Parque Nacional Los Alerces, coincidió con la construcción de la represa Futaleufú, una represa que inundó lagos y ríos del parque. Todo para que generase electricidad básicamente para la empresa Aluar, del otro lado de, ¿no? De ya sobre la costa de Chubut, en la costa atlántica. Y entonces, para hacer esa represa también, además de inundar bosques, lagos, ríos, hubo que desalojar. Desalojaron un montón de familias que tenían décadas viviendo ya ahí. Así que bueno, hubo un montón de oleadas de desalojos, y Parques siempre se manejó de una manera totalmente racista, clasista y, ¿no? Y patriarcal, ni hablar. Y bueno, está como volviendo a las fuentes con estos nuevos directivos, por lo visto. Y como decía Mate, también lo están sufriendo en carne propia los trabajadores, muchos de ellos los brigadistas, que no están ni siquiera en planta, tienen contratos precarios, contratos basura, y entonces todos los años tienen que ser renovados, y muchas veces se olvidan de renovar algunos, especialmente de quienes combaten los incendios, justamente. Entonces es paradójico que ahora los tipos estos se quieran desgarrar las vestiduras y acusar a alguien que fue brigadista encima, el Peñi Lemu, o sea, mirá, no sabía. Fue brigadista y estuvo combatiendo los incendios en su momento cuando trabajaba de eso, ¿no? Ahora que está ahí en la comunidad, quieren ensuciar la comunidad justamente como preludio para un intento de desalojo, quizás. Que es siempre lo que están buscando, ¿no? Les molesta las comunidades, pues las comunidades en realidad defienden los bosques nativos, los únicos bosques que hay acá, porque los bosques que algunos llaman bosques en realidad son plantaciones de pino, ¿no? Y son justamente esas plantaciones las que defiende, paradójicamente, la dependencia estatal, que se llama Bosques, de tanto de Río Negro como de Chubut, que en realidad se deberían llamar plantaciones, no bosques, las dependencias mismas, ¿no? Digo. Así que bueno, le mandamos un mucho Nehuen a la LOF Peilaco, que la sentimos cerca de nuestro Piuqué siempre. Al Yuto, al Peñi Lemu, a los Pichis que están ahí, que tienen ya sus lugares sagrados, sus animales, su despliegue de la vida mapuche, y que están contentos y felices en ese territorio, que lo están además ayudando a recuperarse, porque por ahí ya pasaron incendios antes a su llegada, y con la presencia de la LOF se está recuperando el territorio, como suele ocurrir, ¿no? Cuando hay gente que quiere el lugar y gente que se conecta de otra manera con el territorio, porque bueno, esto lo considera territorio y no un pedazo de tierra más bonito o menos bonito. Así que bueno, todo el Nehuen a las LOF que están ahí en la mira, y bueno, ojalá que también pueda volver la Machi también a su regue ahí en el llamado Parque Nacional Nahuel Huapi, en el Relmu Lafken Huincul Mapu, a su regue con su comunidad, como tiene que ser también, ¿no? Como se había firmado, ¿no? Como el Estado había firmado un pacto que ahora rompió, o sea, tiró, hizo pedazos los papeles y bueno, se los llevó al viento, como ha, históricamente ha hecho, ¿no? Y bueno, y a todas las Pobu Love que están en lucha, Currache, Love Currache, Love ahí Curramapu, Cayunao, a todas las Love que están en lucha. Totalmente. ¿Mm? ¿Y qué otras informaciones? Acá hay un... Creo que esto lo habíamos mencionado la otra sí, vez. Sí, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo ir a Esquel el fin de semana que viene? Que hay un evento espectacular. Trafkin Tuaín. Kakiñemu, uno más. Sí, por supuesto. El 2 de junio, Esquel Guarría. Lugar Zoom de la Escuela 54. Desde las 10:30 hasta las 19 horas. Hay talleres. Intercambio a la... A la antigua, ¿no? A la cuifí. ¿Y esto qué cae un domingo? ¿Qué es? No sé la fecha, a ver si la encuentro. 2 de junio, creo que... Creo que sí. Creo que es domingo. Así que prepárense porque hay un montón, hay la WEN, ahí va a haber... la WEN sería como los remedios que le decimos, ¿no? Sí. Cosmética, no sé, comida natural... Tejidos, bueno, joyería, música, platería, claro. Alimentos también para intercambiar, seguramente. Sí, así que bueno, no se lo pierdan. Sí, que la verdad. Esquel Guarría. El domingo. La verdad estaría bueno para que vayamos, ¿no? Y bueno, podemos hacer un tour. ¿Tenés algo que hacer el domingo? Ahí lo organizamos. Vamos. Porque también hay otra cosa que pasa ese fin de semana, que es un Futa Tragún en Chubut, en Paso de Indios. El 1 y 2 de junio, ahora que me acuerdo. Mirá. Y yo sé que muchas LOF van a ir a ese Tragún porque es muy importante, y es muy importante que sea en ese lugar porque hay muchos proyectos extractivistas, mucha mina de uranio que se está queriendo asentar ahí y bueno, y básicamente contaminar el agua, ¿no?, del lugar y otras cosas más también. Así que es importante que ese Tragún ahí se desarrolle. Hermoso Paso de Indio. Recuerdo que fuimos ahí hace 10 años atrás. Fuimos a un recital re piola. Ah, sí. En un Falcon viejo. Le mandamos un saludo a Carmelo. ¿Nos estará escuchando a mi amigo el Nehuen? Ahí está preparando todo. Es un amigo que tenemos en común, el Carmelo. Sí. Hemos viajado a los recitales. De ahí es la banda esta, Neyen Mapu. Neyen Mapu. De Paso de Indio. De Paso de Indio, sí. Bien. Ya lo pasaremos, ¿eh? Sí. En algún momento. ¿Qué viene ahora? Y a ver. Bien, ¿vamos con eso? Vamos con esto, a ver, con esto vamos a levantar viento, a la gente de la ciudad de los vientos que nos está escuchando. Cuatro vientos. ¡Despierta! Es que está muy buena esa cortina. Hoy venía pensando en que disfruto tanto de la música. Espero que la gente también, ¿no? Porque sí, capaz que uno lo disfruta mucho y la gente no. Yo esperamos de que sí. Sí. Pero las cortinas están también muy finamente seleccionadas. Cada cortina. Claro. Como así cada canción. Súbale, operadora. Bueno, nos mandan saludos de todos lados. Sí, de todos lados. A vos te llegó uno que estaban en un auto, ¿puede ser? Ah, qué grande. Le mando un saludo a mi bro, a mi hermano. Dice que está subiendo ahí con el chofer al campo. Epa, qué grande. ¿Qué será el campo? El campo, allá al petróleo. Ajá, campo de petróleo, bien. A laburar. Laburar, sí. Pucha. Tengo un hermano petrolero. Y sí, hay de todo. Tengo un hermano minero. Upa. También. Y a mi hermana también le mando un saludo, que trabaja en Rapipago. En Rapipago, bien. Le mando un saludo a todos mis hermanos. Y a mi hermanito también, que me está mirando, me está escuchando, me acompaña siempre. A Marianito Sebastián Yem. ¿Cuántos hermanos tenés? 5 somos en total. Mirá, un montón. Bien. Y acá nos llega otra radio participancia y dice: hola, Factor Folil, acá escuchándolos desde Malos Aires. Bien, me gusta eso de esa. Malos Aires. Hay un tema de Racia que se llama Malos Aires. Ya lo vamos a pasar. Epa, está pidiendo un tema, vos decís, ¿no? Acá implícitamente. Malos Aires. Tácitamente. Quiero el fanzine de la LOF, que entrego. ¿Cómo lo consigo? Bueno, ahí también. Tiene que llamar al 2944-802315 y se lo pasamos. Nos mandan un saludo también la Emi de Samay. De la banda, de su banda, se llama Samay. Amiga de acá, del Alma Fuerte. Tenemos amigos en común ahí, el Greda. Le mandamos un abrazo también. Nos escucha desde Luján. Y a mi amigo también de... mi amigo de Comodoro, que están escuchando también. Dice que hay algunos problemas allá, con internet. No así, creo, mi amigo Norman Chaparro, que también tiene un programa de radio allá en San Martín de los Andes. Bien. ¿De metal también. ¿De metal? Él le gusta mucho el Stoner. Ah, mira. El Stoner ese que echa humo. Sí. Ese. Mira. Le mandamos un abrazo grande también. Qué grande, qué acompañado me siento. Bien. Sí, nos decían que allá en la Cuesta del Ternero, cada vez que pueden, también ponen Factor Folil ahí a todo volumen. Qué grande, qué bueno, ya. Pero bueno. ¿Cómo nos escuchan? No siempre tienen señal, ese es el tema. Y ahora se quedó la escuela que está ahí cerca de Cuesta del Ternero, se quedó sin internet. Entonces se le complicó mucho más. Se tienen que ir muy lejos a solamente escuchar el programa, es muy sacrificado. ¿No tienen internet en la escuela? Se quedaron sin internet, sin wifi. No sé qué pasó, si se rompió algo. ¿Qué onda? Si no pagaron los servicios, si el ministerio recortó gasto, andás a ver, ¿no? Pero en una escuela rural, la verdad que no está bueno que se queden aislados. Sí, porque también, volviendo al tema de la LOF, es como que es su medio de comunicación. Uno de los medios de comunicación es el teléfono, el celular, pero tampoco hay señal. Entonces iban hasta ahí y de ahí se mandaban algunos WhatsApp. Y bueno, era importante que la comunicación, ¿no? Totalmente. Y hablando de escuelas, yo tenía un par de comentarios acerca de las escuelas que están sufriendo, más que nada, bueno, al menos conozco yo del lado chubutense, muchas escuelas que están con calderas rotas, o sin calderas directamente, con parte de la escuela totalmente congeladas, y están haciendo, en algunos casos, rotación de cursos, o sea, van algunos días sí, otros no, y en otros casos directamente no hay clase, como por ejemplo en la escuela secundaria 726 del Maitén, que ayer por la tarde noche hubo una explosión ahí en la caldera. Por suerte no había nadie cercano, no hubo ningún herido, pero bueno, desde más o menos principio del mes de mayo están sin clases en esa escuela porque no le funciona ninguna caldera. Y eso para mencionar solo un ejemplo. En la agrotécnica 717 también hubo pérdida de gas. Se supone gas natural, y también dos auxiliares intoxicadas con monóxido, se presume, y bueno, ahí se están tratando de refaccionar las cosas, pero todavía no está muy, muy claro si eso se logró o no. Y así hay un montón de escuelas más. La escuela 109 mañana hace un acto, una especie de, bueno, acto por el 25 de mayo, pero también un locro y una peña que se llama La Congelada, reclamando por la calefacción del Zoom, que hace ya un par de años que no funciona y no se puede utilizar directamente en épocas invernales todo ese espacio de la escuela, ¿no? Y hay muchas escuelas así, la 223 del Hoyo, la 522 también de Golondrinas, que es una escuela especial. Bueno, hay un montón de escuelas que están en el lado, sobre todo en la comarca, que están con las calderas detonadas o con problemas de gas. A ver si quien se tiene que poner las pilas se las pone y si se invierte de una vez en la educación pública. Tremendo, tremendo que no, que los pibes tengan frío para estudiar, que no tengan calefacción, que las escuelas se caigan a pedazos, ¿no? Totalmente. Y después hay otras cuestiones. Por ejemplo, nos llegó hace un ratito un comunicado de prensa de los vecinos y vecinas autoconvocados en defensa del Cerro Piltriquitrón, porque viste que hay un proyecto de instalar unas aerosillas con no sé cuántas torres, como una docena de torres de concreto y aerosillas que subirían 700 personas por hora arriba del cerro. Con también un camino para cuatriciclos aparentemente, y no sería raro que después quieran hacer un centro de esquí arriba de todo, ya que están en los medios de elevación, está la gente ahí arriba. Bueno, no va a tardar en aparecer la propuesta. Y entonces, bueno, hay un montón de vecinos que se juntaron, como vos decías, el día este sábado que pasó, ¿no? Ahí en la Biblioteca Sarmiento. Ya vamos a estar analizando el comunicado para hacer una síntesis y contarles más o menos de qué va. Lo que vamos a contar ahora es que el 1 de junio a las 15 horas en la Biblioteca Sarmiento, de nuevo, sería la próxima juntada de la gente para seguirse organizando y organizar la resistencia a este proyecto de mega turístico que viene también a devastar las laderas del Piltri, ¿no? Repito, 1 de junio a las 15 horas. La juntada en defensa del Cerro Piltriquitrón. No, me quedé un poco seco con el tema de las escuelas y de los chicos, ¿no? Uh-huh. Hace poquito también me enteré que un chiquito que estaba esperando colectivo allá en Comodoro sufrió un robo y tenía 17 años, el chiquito, y se resistió y lo apuñalaron y falleció. Upa, ¿cuándo fue eso? Hace unos días atrás. Mirá vos. Estaba esperando el colectivo a las 7 de la mañana. Entonces, con mucha pena, ¿no? Porque un chico, un jovencito, un niño, esperando colectivo, ¿no? Y bueno, y esto que hablaba de recién, de que las escuelas se caen a pedazos y de que no hay, no sé, no hay vidrios, no hay calefacción, no le pagan a los maestros, esto, lo otro, el colectivo, la comida, el comedor. Y además de eso, todo el esfuerzo que hacen los pibes para ir a la escuela, y además de eso, ¿no? Que un chiquito esté esperando un colectivo para ir a la escuela a las 7 de la mañana y le quiten la vida, ¿no? Terrible. Como todos somos parte de una, de todo este círculo, ¿no? Que de que no hay trabajo, de que hay chicos que están en la calle, ¿no? Que duermen en la calle, y que suceden estas cosas. Duelen. Por supuesto que sí, ¿no? Un chiquillo. Y me haces recordar también otra fuente de reclamo constante que hay en la comarca, que es la falta de transporte escolar, que se suspendió por la pandemia y que prácticamente ninguna escuela, especialmente las secundarias, ahora ya cuentan con los micros, o sea que a las 7 de la mañana pueden esperar un montón, pero no va a pasar nada, salvo en algunos casos que tienen la suerte de que pase un servicio público, que es bastante escaso por otra parte, pasa uno por hora, y tienen que tener además el dinero para pagarlo, y no siempre los deja sobre la escuela o en el horario de la escuela, ¿no? Hay veces que tienen que viajar y estar una hora antes de la entrada de la escuela, o al revés, salir una hora antes de la escuela para capturar ese único colectivo que los lleva hasta El Hoyo o hasta Puyén. La verdad que es indignante cómo, sobre todo las niñas que están más lejos, los adolescentes están más lejos de las rutas principales, que están en los parajes, ahí en lugares distantes, que no tienen forma, tienen que caminar kilómetros o hacer dedo, con el peligro que eso conlleva, para llegar a las escuelas, a las que a veces directamente ni llegan algunos días, porque bueno, o no tienen plata o no tienen las fuerzas para encarar semejante odisea. Ojalá que nos enojemos de una vez, todos, ¿no? Los estudiantes, los trabajadores, nos unamos con las comunidades también que están en lucha, y aprendamos entre todos, ¿no? De que la tierra también se defiende, de que tenemos algo que es la tierra, que podemos vivir en paz, ¿no? En armonía, y por eso también trajimos este temón para compartir. Despertemos de la pesadilla. FM Alas, Radio Comunitaria, 89.1. Libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Come on, enjoy! Mirá qué intro, Nehuen, loco. Bueno, ahora sí, seguramente se están moviendo esas rucas. ¿Cómo anda, Nehuen? Buenas. Bienvenido. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Acá estamos. No, gracias a vos por venir, traer tus instrumentos. Mirá todo lo que trajo. Tenemos armado. Sí, traje. Pudimos armar no todo, pero algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer acá en vivo. Bien. Para toda la gente acá, por radio, la histórica radio FM Alas acá del Bolsón, queridísima. Qué grande, se armó un lindo equipo. Yo veo siempre, me gustan los recitales esos que hacen en el canal de Encuentro, ¿viste? Que sí. Tocan bandas ahí, con tremendo sonido, que entran ahí. Está el portugués, uno que le dicen sí, un viejito ahí. Hace rato que no veo ese canal porque no tengo tele en casa. ¿Viste que tienen unas tremendas consolas? ¿Viste vos algún recital ahí del sí. canal Encuentro? Sí. Bueno, tenés también todo armado. Todos los instrumentos están puestos en el otro escenario, el escenario mayor. Ajá. De la radio. Y bueno, un ratito vas a estar por ahí, ¿no? Tocando algo. Ahí por, sí, ¿puedes decir por sí. la batería esa que tiene la cabina? ¿Esa? Tremendo, esa. Se trajo todo, increíble. Se trajo todo, ¿eh? Traje todo, traje teclado, bueno, no es un teclado, es un controlador MIDI, guitarra eléctrica, guitarra criolla, por si pinta ahí un fogón. Bien. ¿No? Hacemos un temita. Bueno, Nehuen, contanos ahí qué onda, Nehuen, qué estás haciendo. ¿En qué andas? ¿En qué ando? Bueno, te presento. A Nehuen lo conocemos de la movida musical. La movida musical, sí, yo de muy pibe, va, muy pibe, tampoco era tan pibe, de 20 y algo ya. Sos pibe todavía, no te hagas, dale. Le están saliendo los primeros pelitos. Los primeros pelitos blancos. yo arranqué con el punk, hicimos una banda punk, teníamos 22, 23. Muchas ganas de protestar en ese momento. Bueno, ahora también, pero bueno, en ese momento veníamos con toda la energía así revolucionaria. Manuel Filippi, Todo Tu Muerto. ¿Cuál era la banda? Arrancamos, se llamaba Pornoco la primera banda. Pornoco. Después cambió a Insulto. Con Insulto hemos tocado tocamos en el Galeano, tocamos. En el Pinar. En el Pinar, tocamos varias veces. Sí, sí, sí. Bueno, después hicimos otras bandas, la banda Maldita con la gente del Pinar. Saludo ahí para toda la gente del Pinar. ¡Vamos! Los pibes del Pinar, una masa. Bueno, después yo me medio como que. Viste que uno también se va cambiando, ¿viste? Yo, mira, de pibito que escucho música y la música también que escucho también siempre fue cambiando. Pasé de blues, rock, punk, heavy. Hasta pop escuché. Cat Power, me encanta. Vamos tomando nuevas, claro, nuevas bandas. La música es tan linda, ¿o no? Claro. Tan amplia y tan buena. No está bueno encasillarse, ¿no? En una tribu, en un estilo, ¿viste? Y bueno, y por eso también, un poco para salir un poco de esa energía también, de los ensayos muy. Mucho ruido, que me encanta, pero bueno, a veces uno tiene que descansar un poco. Y bueno, empecé a hacer música electrónica, no es punchy, es psicodélica, bueno, ahí vamos a hacer un temita. Esto lo hice también porque por la necesidad de estar trabajando, digamos, constantemente en un proyecto. No, yo venía con las bandas y lo que me pasaba a mí era que yo siempre era el que quería grabar disco, salir de gira, full, viste, hacer videoclip, todo. Sí. Remaneja. Maneja mal y los exigía a los demás, viste. Sí. Y ahí siempre, viste, las bandas son conflictos, viste. Y bueno, no funcionó. Las bandas sí, me encantaron las bandas que hicimos, pero duraron lo que duraron y esto es como una alternativa que yo sé. Que esto lo voy a tener toda la vida, ¿me entiendes? Depende 100% de mí. Es bien. Un proyecto musical que va a durar toda mi vida. Esto va a morir cuando yo me muera. Vamos, va con vos. Claro, no dependo de otros músicos, digamos. Por ahora. Uh-huh. O sea, siempre me quiero tener la posibilidad de hacer un show solista. Así, me falló el Kumpa, tocamos igual. Bien. No se suspende fecha. Nada. Y nos contás que estuviste en Samai también. Samai, que recién... porque ya están en Buenos Aires ahora. Ah, mira. Se fueron por ahí. Mandaron saludos acá. Saludos a Emi, a Ger. Qué grande. Estuvimos acá una vez en una radio, en esta radio. No me acuerdo realmente en qué programa, pero estuvimos. Sí, lo escuché recién que mandaron mensaje ahí. Grabamos un disco con Samai y yo tocaba la batería. Qué piola. El disco está en YouTube, está en Spotify, así que se llama Samai, así como la banda. Así que si lo quieren escuchar, está ahí. Muy bueno. Recomendado especialmente. Sí, son unas canciones de Emi. Música de. Son canciones que ella hizo viajando por. Ella es de Colombia y se vino a dedo hasta Argentina, se enamoró de Argentina y se quedó acá en Argentina. Y bueno, las canciones como hablan un poco de eso, del viaje, de Latinoamérica, de. Un poco de todo eso. Música viajera. Música viajera y. Sí, de la Mapu. Y vos haces una música bolsonera. Vos naciste acá, ¿no? Yo llegué acá a los 6 años. Ah, a los 6 años. 5, 6 años con mi familia. ¿Y dónde viniste? Yo nací allá en tus pagos. ¿En serio? Sí. No. Sí. Jodeme. Soy nacido allá en Comodoro. ¡Oh! No sabía. Pero igual es como no me acuerdo nada. Yo era un bebé. Claro. E incluso no es que... No. Fuiste al jardín por ahí. No, porque nos fuimos de ahí, nos fuimos a... Yo lo que me acuerdo de chico de Mar del Plata. Porque de ahí, yo nací nomás ahí. Ah, naciste como oro. Sí. Y ahí arrancamos para... Voy a comprar unas birras, ¿sabes? Y de ahí te armó Mar del Plata. Y ahí Mar del Plata, de Mar del Plata sí me acuerdo alguno. Tenemos que hacer un asado. La calle del barrio, y sí, vamos. Qué grande. Mirá, no sabía que eras de allá. Y. Sí, pasa que no. Es eso, nací ahí. Mi documento dice que. Mira, ¿en qué barrio te acordás? Nací. No, ¿no? En el hospital. No, en el hospital único. Che, buenísimo tenerte acá en Factor Folil. Lo recuerdo al Nahuel porque también nos conocimos en Sentimiento Pesado también. De aquellas épocas doradas, hace 10 años, más de 10 años atrás. Claro. En el barrio Los Hornos. Barrio Los Hornos. Y tremendo aguante. Tremendo aguante. Sí, sí. ¿Eh? Muy buen programa. Programa. Muchas gracias. Sí, sé que tenés cassettes. Se extraña. Ese es mi hermano el que. Ah, es tu hermano. Lo grababa. Que... Sí, tiene y los escucha hasta el día de hoy, ¿eh? Qué capo. Y lo escucha ahí. Yo a veces flasheo y digo, volvió el programa, volvió. Sentimiento Pesado, ¿no? Era mi hermano escuchando el cassette, ¿viste? Bueno, acá estamos, che. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué traes? Y puedo mostrar un temita ahí, medio es de lo que estoy haciendo con mi proyecto solista electrónico. ¿Querés que suene ahora o cómo viene la cuestión? Vos, tirano, acá estamos abiertos sí, a todo. Sí, pueden, mientras me acomodo un poquito ahí. Dale tiramos ahí. Leo una radio participante. Sí. Pasate, bueno, se va a pasar el Nehuen al otro estudio. Pasate al otro estudio, sí. Fíjate. Capaz que hago un poco arriba. El ascensor. No te tropieces con los cables. Con el ascensor. Bueno, ¿qué hay? Llegó una radio participancia, dice: me sumo la idea de enojarnos juntes y en serio de una buena vez. Lo que vos dijiste, viste, a ver si nos enojamos y sacudimos un poco los piojos. Bien, acá hay uno que nos manda un saludo, el Darío, que nos pasó material, muy agradecido también. ¿Cómo era la banda? Uy, hay ruido de. No, son los plomos que están armando todo. No, porque Nehuen trajo su equipo. Trajo gente claro. Y no conoce los estudios. Acá claro, hay varios estudios. No está habitué en la radio. Claro. Bueno, un abrazo al Darío y a toda su familia. A su chiquilla, a esa bebé hermosa que tiene. Mandó saludos, aguante pone y nos pasó música y alguna música ya está sonando, Darío, muchas gracias. Y bueno, y mientras podemos ir anunciando algunas cosas que van a pasar mañana, pasado en la radio, ¿no? Incluso el domingo. Mañana se viene el Embarrando con todo, un programa súper potente que se llama Discursos Complejos. Hay un... Mañana. ¿Mañana? ¿Qué? ¿Cómo lo quiera? Discursos Complejos es un programa de Embarrando el Aire, el episodio 69, nada más ni nada menos, a partir de las 18 horas. Y el sábado se viene el episodio número 2 de Voces Otakus. Vamos, lo escuché un poquito el domingo. Muy bueno, qué juventud. Claro, a las 18, de 18 a 19:30, y Voces Otakus, ahí van a estar castigando con un especial de Naruto, ¿puede ser? ¿O no? Sí. Muy bueno, muy interesante. Muy, además, saben un montón, ¿eh? Sí, saben un montón, saben de es cine. Es un mundo terrible. De directores, de industria. Sí. Está buenísimo el programa, ¿eh? Está muy bueno. Bueno, acá Anti participa de ese programa, así que está haciéndonos todo tipo de gestos. Muy vamos, bien. Vamos, bien ahí. Bueno, y ya lo tenemos instalado en el estudio número 2. ¿Me estás tomando, Nehuen? ¿Me estás tomando? Te tomo. Subime un toque el retorno. Ahí va, ahí la operadora. La operadora tiene una consola, tiene la de la radio y la operación de los instrumentos. Son más o menos. ¿Cuántos instrumentos? Instrumentos de viento, de todo ahí acá. Y trajimos la orquesta, ¿viste? Ahí va. Claro. ¿Me escuchás? Sí, estamos bien. Bueno, después sigue. ¿No hay delay? No. No, no. Bien. Está bárbaro. Bien. ¿Puedo decir una cosita más o la sí, tira, sí, sí, sí. Este proyecto nace así, pero la idea es armar esto con banda, ¿no? Con un batero, un bajista, y reemplazar los sonidos que yo estoy disparando acá con músicos reales y armar una banda, y eso es como el. Mi gran proyecto, ¿viste? Bien. Es como un borrador musical, algo así. Sí, es algo como para empezar, ¿viste? Sí, está bien. Esto también es un proyecto, ¿eh? Un concepto. Factor Folil también. Bien. Era un proyecto que como máximo tenía 2 meses. Hoy cumplimos 2 meses. Epa. Vamos. Bien. Hay que entonces, hacer un asado también. Con todo hacia asado. Cumplimos 2 meses. Así que no sé. ¿Esto sigue? Y sí. Y... Sí. Vamos a seguir. Métale. Sí, métale, Nehuen. ¿Música, maestro? Nehuen. A ver. Thank you. Gracias. Muy bueno. Oh, qué tremendo. Qué atmósfera esto, que crea, por ¿no? Favor. Porque ¿qué es ¿viste? Así, se me... creó como una nube acá que era difícil de empezar a hablar. Sí, qué terrible, che. Muy gracias, bueno. Amigo, gracias, gracias. Gracias, muy bueno. ¿Cómo se llama este? ¿Ese tema? Sí. En realidad no tiene nombre. Yo le pongo Funky. Sí. Porque había empezado medio pum pum pam, pum pum pum pam, y parecía Funky. Y después se fue otra vez. Pero no, eso, no, son nombres, digamos, ¿cómo se llama? Como para saber qué tema es, viste, todavía no tiene nombre. Son provisorios. Claro. Está bueno. Qué viaje. Qué buena música nos va a recomendar también. Sí. ¿No? Porque hay. ¿Cuáles serían las influencias? ¿Influencia? Ahí. Sí. Y yo, mi artista así. Allá arriba es Mike Patton. Ah. Mike Patton, de Find No More, Mr. Bangle, Lovash. Peppington. Sos muy fanático. Puf. No, eso es una bestia el chabón. Es un monstruo, sí. En su época tenía capaz que 10 bandas paralelas, sí. Jo. No paraba, ni para dormir. Al mismo tiempo, así. Ahora, no sé, no, es un demente, es un demente. Aparte te canta romántico y después te va a cantar death metal, ¿me entiendes? Muy, muy versátil el tipo. Sí. O le gustan mucho muchas cosas al mismo tiempo también. Bien, muy, muy apasionado, sí, muy apasionado. Una música muy viajera, ¿eh? Muy viajera. Me imaginé una película. Y es medio, claro. Es medio tipo música como para película, sí, sí. Me imagino una película ahí. Capaz si algún productor de acá que en la comarca hay bastante gente haciendo audiovisuales, cine de terror, de ciencia ficción, fantasía, no sé qué. Me encantó. Si escuchó algo por ahí. Sí, totalmente, si le interesa estaría buenísimo. ¿Te puede encontrar ahí en dónde? ¿En la feria? ¿Me pueden contar en la feria ahí? No, tienen que hablar conmigo, yo soy su representante. Sí. Y yo ahora estoy sin teléfono, así que cualquier cosa le escriben a Jorge. Claro. Escríbame acá. Van a la esquina del libro, ahí en el stand. Al 2944, pip. y arreglamos ahí un cachet. Algo así, sí. Sí. Bueno, también el primer tema va a tocar más. Sí, por supuesto. Este primer tema, como soy representante de Nehuen, es gratuito para la radio. El tema que siguiente, ya vamos a empezar a cobrar algunos derechos. Ahí vamos a hablar, ahí afuera vamos a hablar un poco de los precios. El tarifario. Primero averiguemos si los choris siguen a 5 lucas. ¿Cuánto sale el chori ahora? No. ¿Cuánto sale el kilo de capón? De caponsaurio. Che, ¿y qué más? ¿Qué otra música más está ahí metida en tu raíz? De influencias eso. Sí. ¿Qué es más lo que te gusta? Así nos recomendás porque, mira, acá lo voy a anotar. ¿Viste? Hay gente que es un poquito somos muy nerds, ¿viste? Sí. Le gusta como buscar cosas en internet, sí, cosas nuevas, me encanta, sí. Este chabón le gusta tal banda, entonces capaz que me gusta ¿Anotaste el primero que dijo? Ya lo tenías. Mike Patton. ¿Sí? Mike Patton tienen un montón de es muy... Hay para tirar el techo. Después, cosas que estoy escuchando últimamente, la verdad que no se me ocurre. Pero yo escucho mucho. Me gusta Sass, que por ahí no tiene nada que ver con esto. ¿Sass, pero... y el Mateo? ¿Ese? ¿Sass, la banda? No. Sass, la cantante francesa. La cantante francesa, sí. Canta muy lindo. Me encanta, la escucho todos los días. Mirá. Hace un... Ya es amor eso. Sí, es amor. Caí otra vez en el tipo adolescente, ¿viste? Junta el póster. No, la energía que ella transmite, la música. Después, bueno, siempre fui fanático de Pixies. Lo escucho siempre, igual. Bueno. Después mucho trip hop de muchos compilados que hay en YouTube. De música tipo para estudiar y esas cosas. Lo-fi. Sí. Lo-fi, me encanta. Eso es como de ahora. Es de ahora, sí. El lo-fi. Claro, lo descubrí ahora, por mi hija también. Mira. Digo, ¿qué onda? ¿Viste? Es como la música. La última tendencia. Pero bajón. Como unos decibeles le bajan las revoluciones, ¿no? Claro, le bajan. El tempo es súper lento. Suena todo así. Claro, porque en realidad es un DJ que mezcla, ¿viste? Y mete alguna cosa de otros cantantes, sí, ¿viste? Sí. Eso te iba a preguntar, ¿escuchás algún DJ, alguna música electrónica así de esta? Y eso, bueno, eso justamente es como que yo con esto estoy... Incursionando. Estoy incursionando y la verdad que estoy tipo como turco en la neblina, o sea, no conozco a nadie. Te estás mandando, sí. Sí. Tengo un amigo, pero que hace... que es el con el que hablo del programa y de ciertas cositas, pero él hace side trance, que no tiene nada que ver, ¿viste? Y eso es como el contacto más, digamos, que de esta movida, digamos, no conozco gente. El colega más cercano. No sé dónde puedo llegar a tocar, ni sé si existe algún lugar donde... Mi tribu, digamos, mi pozo. Mi crew. Sí. ¿Eh? Como que... No, estoy re solari en eso. Es más... estoy dispuesto, si me invitan a fiestas, festivales, voy de una. Me encanta. Estoy manija de, sí, de fechas. Sí, estuviste con el Festival Punk. Estuve en festivales Punk. Estuvo buenísimo eso. Estuvo bueno. Sí. Con Marzo de 76. Qué tremenda banda. Familia Asesina, nos fuimos a Bariloche, nos cagamos de risa con los muchachos. No. Saludos ahí a la gente de Familia Asesina y a Marzo. Qué tremendo. ¿Te fuiste de gira? Me fui de gira. ¿Con ellos? Sí. No. Y yo abría el festival, ¿viste? Estaba bueno. Sí. Vos estuviste en los de acá, estuviste. Sí. Que fue en el camping. Sí. Tremendo. Después el otro estuvo en la biblioteca Togolpa Yupanqui. Estuvo muy bueno. Sí, sí, sonó mejor, sonó más lindo. Sí, porque era cerrado, un lugar cerrado. Era cerrado, sí. Y había un, habían unas cajas grandes, ¿viste? Sí, estuve en esos y después no... Me toqué una vez en la plaza y estoy ahí como manija De tocar. Salir a tocar. Bien, bueno, que me inviten a un cumpleaños, aunque sea, toco por torta, por asada. Mirá, acá nos llegan justo Radio Participancia. Grande. Por ahí, ahí lo conocen algunos de lo que están hablando. Mari Capula Muen, Peñi, gran programa. Un saludo de Barrio Sin Fronteras, al Gualmapu, Nico. El Nico. Qué grande, saludo al Peña Nay. Después dicen, qué genial la música en vivo, la rompe. Porfa, digan dónde se puede escuchar. SoundCloud. Tengo dos temas en SoundCloud que los subí ayer porque iba a venir a la radio y dije, bueno, me van a preguntar esto. Hice la tarea. Es alucinante esto. Sí. Me presento como Neue Experimental y así me he presentado en las veces que he tocado. Ese sería mi nombre artístico por ahora, no me convence mucho, pero bueno. Es sin la N, es Neue. Neue. Neue, experimental. Sin ningún guión bajo, nada más. No. Neue. Eso. Seguido. Claro. Experimental. Sí. En SoundCloud. Hay en dos SoundCloud, temas, sí. Dos temones. Sí. ¿Cuándo lo vamos a pasar? ¿O vas a tocar ahora otro tema? Este no está en SoundCloud, ahí donde, como quieran, o sea, como quieran. Como vos te sientas, como vos te sientas. Podés tocar uno que no esté en SoundCloud. Ahí la nube. Lo en que la nube de sonido. Lo que yo te puedo adelantar es que a partir de hoy van a empezar a pasar muchas cosas. Bien ahí. Sí, porque lo estás activando. Bien ahí. ¿Viste? Es como que uno mueve la rueda, ¿viste? La mueve. El empujocito y después es como empujar un coche, ¿no? Y fíjate que vos que sabiendo, nosotros lo charlamos hace. Esta contratación de esta noche la hemos charlado mucho, hace meses, desde antes que venga Factor Folir, creo que desde Sentimiento Pesado lo veníamos charlando, bueno, hoy se dio, pero es eso, ¿no? Como que vos movés y fíjate que ya subiste dos temas a SoundCloud, claro, ¿viste? Y está muy bueno lo que estás haciendo. Yo me imaginé, y tiro muchas imágenes ahí con la música, ahí en YouTube, pronto, seguro. Tener material muy bueno, porque eso, ¿no? Como que si vos lo mueves, claro, repercute, digamos. Sí. Acá llegan dos radioparticipancias más. Yo mientras me cuelo acá. Bien. Dice, a ver, justo se me fue. Bueno, Vale nos escribe para avisarnos que mañana de 8:30 a 13, con todo, vuelve otro programa de Mañanas Campestres. Ahí con el Turner, ¿no? Un programa así, de 4 horas y media a full, al taco. Bien. Y también nos dicen, feliz cumple, compas, a no aflojar. Por los 2 meses. Vamos, sí. Vamos. Cumplimos 2 meses. Le mandamos un saludo también ahí al Epicum Mapu, al Peñi Anay, Mati, Marín, y a su hijito, a su compa. Su hijito que está mejor. Que bien. Se está recuperando ya. Y lo venimos siguiendo en todos los programas, que va mejorando. Le dieron el alta, dice que está sacudiendo la mamadera con metal, dice. Y con ahora con la música. ¿Cuánto tiene ya? Del Nehuen. ¿Qué tendrá? ¿2 meses? ¿No? ¿3 meses? 4 meses. 4 meses. Es. Y ahí manda una foto también de aquellos años dorados en Sentimiento Pesado, mi amigo, Peñi. Ah, mira. También. Bueno, y ya que estamos en saludo también para el Peñi Piojo, allá de Lofken que entrego, nos está escuchando sin falta. A toda la Lof, sí. Ahí, a Lilu, a Antú, a Romy, bueno, a toda la gente que está ahí haciendo el aguante, a la jirafa. A todos los Peñis, todos los Peñis que están ahí en la que entrego y que están en las Lof ahí, que están en lucha también. Y los Peñis también que están en los barrios, también le mandamos un. Que hay un montón. Un Nehuen también. Agradecido también de que estén escuchando el programa. ¿Qué se viene, Nehuen? ¿Qué se viene? ¿Qué se otro viene? ¿Temita? Sí, dale. Un temón. Dale. Un temón. Hacete otro temón. Algo de hip hop vamos a hacer. Dale. Opa. A ver cómo estás. Y ahí nos deja caliente el aire para que venga Millanahuel. Mirá qué bueno. Sí, sí. Enganchamos ahí. Hip hop. Onda hip hop. Bien. Está todo fríamente calculado acá. Sí. ¿Sí? Esto además, esto que estás tocando ahora, se graba. Claro. Y se sube en una página. Ah, buenísimo. Sí. Lo voy a poder escuchar. Sí, sí, sí. Sí. Siempre va a haber alguien que te diga que no lo intentes, que no lo hagas, que bla bla bla. Perfecto. Bla bla bla. Muy tremendo. Lo que primero sonó, bueno, fue... ¿Tiene nombre lo que...? ¿El nombre? ¿El tema? Sí. ¿Era algo hip hop, dijiste, no? Sí, esto es hip hop y se llama Trip. No, este se llama Beat Byte. Está en... Beat Byte. En SoundCloud. En SoundCloud. Y en SoundCloud también estaba sonando algo que también se coló después. Eso que se coló también es un tema que está en SoundCloud. ¿Y cómo se llama? Y ese es... Ese es Trip High. Trip High. No sé por qué le puse nombre en inglés. Eso es por ahora, igual estos nombres no son. Claro. Bueno, son por ahora. Por ahora. Son no, no soy. Nunca le pongo nombre a las canciones. Nunca. A veces cuesta, viste, poner nombre a las cosas. Sí, cuando armamos las bandas era. Bueno, tema 1, tema 2, tema 3. Después chaca chaca. todo así, viste. Dungi dungi. Dungi dungi, que sí, sí. Che, ¿y con las letras? ¿Cuándo va cantado? Y sí, esto ¿Usted canta también? Yo he cantado en la primera banda que hicimos. Cantaba yo. Punk. En Pornoco. En Insulto también cantaba. Ajá. Gritaba, va. ¿Y las letras qué onda? ¿De dónde salen las letras? ¿Qué son? Las letras, bueno, en Insulto alguna las hacía yo. Nos juntábamos mucho con un amigo. Componíamos mucho con un amigo, el Copo. El Copito. Y él es muy buen compositor. Las mejores canciones las hacía él.

La pegaste en el lente. En las antiparras. Muy bueno, muy gracias, bueno, muy bueno. Gracias. Tremendo. Qué temazo. Y ese es donde. Ese es un tema de insulto de que. Compuesto por acá por mi amigo Copito. Esa. Nada, un temón. Hay algo en internet por ahí. Salimos como insulto. Hay un videoclip. ¿Eso está en YouTube? Sí. Ah, bien. Ya ahí pasamos a otro portal. A una de tus tantas bandas. Claro. ¿Eh? Una de mis tantas bandas. Muy bien, muy bien. Che, Nehuen, también me gustaría preguntarte, es difícil vivir de la música, ¿no? No se vive de la música. No se vive del amor. No se puede, vivir del amor. No se puede. Y no, o sea, dinero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de la vida? Cuéntenos, queremos conocerlo también ahí. Yo la he pensado por varios lados, pero no estaría funcionando. No estaría encontrando la respuesta. Sí, no, menos con el punk o cosas como estas experimentales. Si vos querés hacer plata con la música, lo podés hacer igual, no es que no es posible, pero si vos querés hacer algo que sea más seguro, te conviene hacer una banda de cumbia o capaz que electrónica. El amor después del amor, tipo Fito, ¿sí? Oh, claro, o covers, claro. Covers. Sí. Bien. Y ahí sí te contratan. Exacto. Puedes animar boliches y esas cosas. Pero yo cumpleaños. Quiero que nos cuente, ¿qué hace usted? Ah, ¿qué hago? También. Yo soy artesano. He visto sus trabajos, muy lindos, muy bellos. Gracias. Sí. Trabajo la madera. Desde chico, como que. Yo iba a la feria, ¿viste? Y. Era pibito, capaz de 12, menos, capaz. Y veía a los hippies ahí, veía a un amigo que siempre estaba con la guitarra, más grande, ¿no? Más grande que yo. Lo veía con la guitarra, todo despeinado, y se la pasaba tocando la guitarra ahí en la feria, tomando cerveza, y yo dije, loco, yo quiero hacer esto. Yo quiero ser como él, ¿me entendés? ¿No sería Greda eso? No. Era grande. Otro. Era otro. Personaje. Y bueno. ¿Y entraste en la feria? Y entré en la feria, también lo vi a mi primo que trabajaba la madera, sigue trabajando en la madera y. También lo vi ahí que iba, vendía, hacía su plata, ¿me entendés? Uh-huh. Y dije, Acá tengo que estar yo. Así las dos cosas, que toca la guitarra y y hacer plata, ¿viste? Y hacer plata con madera. Laburás por tu cuenta. Sí, claro. ¿Sí? Sí, tengo mi tallercito. Che, ¿y qué tipo de laburo en madera? ¿Es tallado? No soy apasionado de la madera. No soy tallador. No, más vale lo hago por una cuestión de más 100% económica. Hago cucharas, cosas para la cocina, espátula, pipita. ¿Pipita igual? Pipita. ¿Sale pipita? Sale pipita. Sí, obvio. cosas para la cocina, básicamente. Algún perchero. Muy bella, bueno, muy bella. Hago perchero, sí. No. Pasa que yo voy caminando a la feria, ¿viste? Y llevo mi mochila. Claro. Entonces no puedo poner muchas cosas. Y la madera pesa. Pesada. Y la madera pesa, los percheros. Sí, todo me dice, pero tenés que hacer tablas, sí, pero. Sí. ¿Cómo la llevo, viste? Ah. Ya el remo. Igual tenés cosas pequeñas como para salir con el bolso o la mochila y encararle. ¿Llevas tu paño a otros lados también? ¿Puedes llevarlo sí, o no? Sí, ¿eh? ¿Lo has sí. llevado? Yo he salido cuando tenía 20 y pico, me hice un viaje. Pero bueno, la madera, viste, que se te termina y sí. ya está. Sí, tenés que volver a tu taller. Y ahí aprendí a hacer con varias cosas, con bisutería. Me hiciste acordar de mis épocas de artesano también de madera calando, ¿viste? Esos calados que se encastran. Ah, sí, sí, sí. Ese tipo de calado. Pero también, re pesado, iba con las cajas en el colectivo, no garpaba mucho. La verdad que no me llené de dinero. Necesitaba una camioneta, ¿no? Oh, claro, aunque sea una chata, algo. Para... Sí, sí. Pero no, si no, no garpa. ¿Y le haces a otras áreas, a otros laburos? La madera, dijiste que la madera. No, la verdad que no. No, el trabajo de eso y. Intenté albañilería, sí, pero no funcionó. No, eso sí que no funcionó. No. O sea, estás tranqui en tu tallercito ahí en casa. Sí. Haciendo algunas cosas. Sí, la verdad que no. Dentro de todo, sí, me encanta. O sea, no podría. Ni ser albañil, ni cajero, ni atender un kiosco, son cosas que no podría hacer. Me gusta. O sea, yo me levanto, no siendo que esté con la soga al cuello, ¿no? Pero yo me levanto y si tengo ganas de tocar la guitarra, toco la guitarra. Qué belleza. Tengo ganas de tocar teclado y quiero pasarme hasta las 5 de la tarde en la computadora haciendo base, y lo hago, ¿me entendés? Tengo que tener deuda de luz, de gas. O la veladera vacía, como para decir, no, bueno, no toco y me voy al taller. Esa. La prioridad siempre es la música. Mientras haya para comer, ¿no? Y los impuestos pago. Qué linda libertad. Qué bueno. Sí, eso la verdad que me encanta. Y lo he hecho. Y así estoy, cagado de hambre, pero bueno. Sí, porque te veo bastante flaco. Nada, sí. Siempre tiene. Ya es tu. Sí, tu siempre fui. Es más, morfo a dos manos. Como Lima Nueva. Morfo como yo nueva, pero no pasa nada, che. No pasa nada. Bueno, ya estamos casi cerrando, ¿no? Sí. Ya estamos casi cerrando. Quedan los últimos minutos. Hay que mandar saludos a toda nuestra gente. Nos vamos a ir con un tema. Sí. Con un temón. ¿Mío? Sí. No. Tuyo. ¿Ahora? ¿En vivo y en directo? Un ratito, con ese cerramos. Bueno, ¿guitarra o...? Con lo que vos quieras. O electro. Con lo que vos te sientas cómodo. Mejor. Con lo que vos quieras. Anda pensándolo. Volvale. Nos vamos despidiendo. Sí, sí, sí. Acá me decían, solo a los Peñi saluda. No, saludamos a la Damien, no sé, con Puché. Peñi y la Muen, claro, por Peñi. Supuesto. Que están en las Love, que están en las Love que luchan. Ah. A la gente que está en los barrios también, por supuesto. Sí, o también a los que tienen roles, ¿no? Que tan difícil a veces desenvolverse en esos roles de lonco, de machi, de aguantuchefe. Totalmente. A toda nuestra gente ahí, a todos los que están en sus rucas, que están pasando estas heladas, estos días fríos. A todos los que nos escucharon de los diferentes territorios, de no sé, de allá. Pecumapu. Willy Mapu. Sí, totalmente. Puel Mapu. Bueno, libertad a todos los presos políticos mapuche. Libertad a todos los presos que están injustamente detenidos. Sigue preso el lonco de Santa Cruz. Sigue preso. Sigue preso. Sí, vi que ahí que desde Hay un comunicado. Arabia están pidiendo también por su libertad. Hay un comunicado también, no tuvimos tiempo para pasarlo, pero bueno, se lo podemos compartir, también está en las redes. Seguramente la gente que escucha el programa lo puede conseguir también. Comunicado que hicieron en Comodoro. ¿Sí? Las comunidades de allá. Y no quería irme sin pasar un aviso de que nos hace llegar Viole, que en el teatro La Rueda Casa va a estar presentándose este fin de semana Nube, qué inspiración. Es un espectáculo para toda la familia. Y bueno, arranca las funciones el sábado 25 y el domingo 26 a las 17 horas, ahí en la Casa de La Rueda, Teatro Alberti 1085. Están invitados. Entradas al Sombrero Consciente. Así que, bueno, estamos ya para despedirnos. Chal Tumay. Bueno, voy a ir con un tema psicodélico. Dale, gracias, Nehuen. Gracias a ustedes por la invitación, loco. Muy, muy cómodo y muy, muy contento. Muy bueno, contento. Quédate porque después van a ir unos canapés y unos drinks. Ok, ok. ¿Vale? Bueno, ¿me despido con un tema? Dale. Vamos. Alas 89.1 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria.